te dará consuelo, como yo no hay quien te quiera. Nadie te dará consuelo, despreciate son artistas, mira negra, dependiente que mi Dios esté en el cielo. Despreciate son artistas, mira negra, dependiente que mi Dios esté en el cielo. Yeah.